diablo, por el poder del diablo. El síndrome de las palabras. El poder del diablo. El síndrome de las palabras. Yo te unjo con la sangre del cordero. El síndrome de las palabras. El poder del diablo. Por el poder del diablo. El síndrome de las palabras. Por el poder, por el diablo, poder del diablo. Por el poder, por el diablo. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Por el diablo.